Hace un ratito nada más, Diego Martínez hablaba con el ingeniero agrónomo Alfredo Pérez, que es el presidente del Mercado Modelo, que está cumpliendo años nuevamente en estos días, pero habló, por supuesto, de esto del aniversario, pero fundamentalmente de todo lo que es el movimiento del mercado, que nosotros lo tomamos cuando dicen tal, el morrón está carísimo, entonces vamos y hablamos del morrón, o sobre cuál es la movida, y hay muchas novedades que surgen de esta conversación de Diego. Estamos en contacto con Alfredo Pérez, presidente del Mercado Modelo. Antes que nada, muchísimas gracias por este contacto, por estos minutos. Lo primero, en esta fecha se está cumpliendo un nuevo aniversario del mercado, ¿es así? Sí, estamos alcanzando un nuevo añito de este viejo Mercado Modelo. Llegamos a los 83 años. Bien. Perdón, a los 83 años. Sí. Está bien. Se habla mucho del tema del consumo de frutas y verduras. ¿Se ha modificado en los últimos tiempos? ¿Ustedes notan el ingreso de frutas o verduras exóticas de otros países que ameritan la importación y una baja en el consumo de algún producto local, de alguna de las hortalizas o frutas locales? Bien, buena la pregunta. Mira, en general el Mercado Modelo no ha perdido vigencia en cuanto a su importancia, lo que es la cadena hortifrutícola a nivel nacional, sigue concentrando y distribuyendo alimentos para todo el país, y en los últimos años se ha incrementado incluso la comercialización de frutas y verduras. Nosotros teníamos, de los registros que tenemos, andamos siempre en un promedio de 300.000 toneladas, que era lo que se comercializaba, no, un poquito más, un poquito menos, y estos últimos 3 años se ha incrementado y estamos arriba de las 320.000 toneladas, y este año vamos a cerrar con un ingreso, el año, perdón, 2019, vamos a cerrar con un ingreso récord que va a rondar en los 334.000 toneladas. O sea, eso significa que el Mercado Modelo ha venido comercializando más cantidad en cuanto a volumen de frutas y hortalizas. Como dices tú, los modismos, los consumos van cambiando, y algunos rubros, que por ejemplo la papa, que es el principal producto de ingreso a nuestro mercado, ha venido disminuyendo levemente, pero ha venido disminuyendo en cuanto a su importancia en la canasta frutícola, y se han incrementado otros, como puede ser alguna fruta exótica, que la principal que se importa a nuestro país es la banana, viene siempre, año tras año, ha venido ganando en cantidad y se sigue comercializando cada vez más banana. Y después se han incorporado algunos rubros que antiguamente no estaban presentes en la canasta, como es algún mango, mayor cantidad de piña, por ejemplo, kiwi, y algunas frutas más puntuales, ¿no? La palta que consumimos, por ejemplo, ¿de qué origen es? La palta Hass, de origen chileno o peruano, puede haber alguna partida. Bien. En cuanto al consumo de frutas y verduras, leíamos también algunos datos que manejaba el propio mercado. Uruguay está por debajo de la media que más o menos recomienda la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Es muy cierto lo que dices tú, la Organización Mundial de la Salud recomienda un mínimo, ¿no? Para que una población saludable en consumo tiene que ser alrededor de 400 gramos diarios, y nosotros no llegamos a los 300. Estamos en torno a los 280, 260, 280, dependiendo del año. Ahora se está trabajando y cerrando lo que va a ser el año 2019, pero se va a estimar más o menos que va a rondar eso, no alcanzando los 300 gramos por promedio por persona, ¿no? Uh-huh. Ahora, ese promedio, como todo promedio, es muy dispar de acuerdo a los deciles económicos, ¿no? Uh-huh. Y eso hace, por datos un poco más viejos que teníamos de consumo, ya desde el año 2011, 2012, 2013, que se habían hecho incluso por rango de ingreso económico, los sectores que tenían mayor poder adquisitivo eran los que consumían o alcanzaban los rangos mínimos, mientras que los sectores menos favorecidos eran los que consumían o consumen menos frutas y hortalizas. O sea, también hay una ecuación socioeconómica, digamos, en el nivel de consumo. O sea, los que exactamente. Y eso es por el precio, tiene que ver con formas de consumo, ¿a qué, según el análisis de ustedes, puede obedecer que haya una diferencia entre los ingresos y el acceso a las frutas y verduras? Porque es un país, digo, productor, digo, podría estar accesible también para bolsillos más castigados, digamos. Si bien nosotros, como país, se fomenta lo que es la producción nacional y hay una preservación del producto nacional y una forma de protegerlo, dado que se protege contra otros productos de similares características externas. O sea, cuando nosotros tenemos producción de papa, no ingresa papa del exterior, uh-huh, a no ser que haya alguna disparada de precio o un problema de falta de calidad. Lo mismo con tomate, con otros rubros más específicos, zanahoria y cebolla, que puntualmente en algún momento se dan importaciones. Igualmente, hay una costumbre que es muy difícil de cambiar, pero a medida que la población va tomando un poco más de conciencia, creo que se viene volcando hacia un mayor consumo de frutas y hortalizas. Muy levemente, los cambios culturales son muy leves y muy paulatinos, pero sí. El precio, creo que, como dices tú, es un componente más que muchas veces restringe lo que es el normal consumo ad libitum que podía ser de este tipo de producto. ¿Y qué implicancia tiene el mercado modelo en el precio? O sea, es un actor que participa en esto que usted nos decía recién de dejar ingresar o no determinados productos importados. ¿Participa en el precio o es entre comprador y vendedor, entre las distribuidoras? ¿Cómo funciona el tema del precio de los productos en el mercado nacional? No, depende de la oferta y la demanda que haya de esos rubros en el día de comercialización puntual, o de lo que se sepa, por ejemplo, de los diferentes actores de la cadena, cuáles son los stocks. Por ejemplo, zapallo nosotros se cosecha en esta época o a fines de lo que es el verano y comienzo del otoño. Comienzo del otoño, uh-huh, pero bueno, eso es lo que tenemos de stock para el consumo durante todo el año. Si se estima que los stock son menores, generalmente los precios de este tipo de rubro suben, y si hay stock suficiente o abundante, estos precios son bastante deprimidos, ¿no? Uh-huh. Depende un poco también de las condiciones del tiempo, como las condiciones climáticas, cómo afectan la normal existencia. Sobre todo en el invierno tenemos muchas veces mucha cantidad de días nublados, exceso de lluvias que hacen que merme de alguna forma puntualmente alguna producción. Bien. Pero en general, lo que el país tiene un abastecimiento de la mayoría de los productos durante todo el año con buena oferta y buenas calidades, ¿no? Eso es lo que tenemos que ver, el vaso medio lleno, ¿no? ¿Ustedes analizan el clima? Para corregir. ¿Analizan el clima? Como te decía, el mercado como tal, nosotros lo que fomentamos que haya una atomización de la oferta. O sea, le damos lugar a todo aquel Bien. Productor que quiera venir a comercializar, darle un espacio para que lo pueda hacer. Desde el mercado, le preguntaba, ¿analizan el clima en el sentido también de la oferta futura? ¿Cómo ha sido este año desde ese punto de vista? Pensando que el año pasado, por ejemplo, conversando con usted mismo, nos decía que el invierno no había sido lo suficientemente frío y había generado algunos perjuicios en alguna de las frutas que no habían logrado un desarrollo como era recomendable. Sí, se estiman, por lo menos con lo que nos mencionan productores y algunas visitas que se han hecho a quintas o a granjas productivas, por ejemplo, de hoja caduca, lo que va a ser manzana y pera, van a ser de cosechas menores que a la del año pasado. Manzana todavía están comercializando lo que es la oferta del año pasado. El año pasado fue muy abundante y bueno, y los precios también, ese es el problema, ¿no? Los precios, cuando hay mucha cosecha y muy abundante, muchas veces los mismos productores nos mencionan que no alcanzan a cubrir los costos, ¿no? Uh-huh. Y en el caso de manzana, por ejemplo, este año se se estima que va a ser menor a la del año pasado, pero nosotros estimamos que va a ser, no, tampoco va a ser una oferta muy restringida, sino que va a ser una cosecha promedio. Bien, por último, le pregunto por un caso puntual de un productor importante como es Caputo a nivel de cítricos en Salto. ¿Qué implicancia puede generar eso o qué repercusión puede generar eso en el resto de la oferta de los cítricos que tiene el mercado? Y mira, los cítricos son es uno de los productos emblemáticos en cuanto a la exportación de frutas de nuestro país. Nosotros exportamos muy poco rubros, uno fundamentalmente los cítricos, a todas partes del mundo: naranjas, mandarinas, limones. Y bueno, Caputo, como una de las principales empresas exportadoras, va a ser un problema importante si ese volumen no se exporta, porque bueno, momentáneamente puede ser que venga al mercado interno, como el año pasado entró algo más de naranja, y eso hizo que la oferta fuera demasiado abundante y los precios fueran muy bajos, muy magros, ¿no? Y eso hace que las mismas quintas, si no se sigan cuidando para lo que es el producto exportable, digo, ese tipo de quintas se van abandonando, y después recuperarla es muy oneroso. O sea que está bueno que haya la exportación de citrus, se abarca entre un 30 y 40%, un 30%, entre un 20 y un 30% se dedica a la industria del jugo, y el resto va al mercado interno. Si nosotros inundamos el mercado interno, va a ser una ecuación negativa para lo que pueden ser las posibles implicancias que puede tener para exportar un producto como el citrus, que tiene que tener un cuidado muy exigente, ¿no? Claro, eso desde el punto de vista de algunos sectores productivos. Desde el punto de vista del consumidor, de la gente que va a la feria o que va al supermercado, al almacén, seguramente lo vea reflejado en que el producto sea barato y sea más accesible. Sí, puede ser, sí, que creo que momentáneamente, pero el problema es que ese tipo de montes, si no tienen cuidado, se merecen rápidamente, ¿no? Monte abandonado de citrus se merece muy, muy, muy rápidamente, y hasta que se normalice nuevamente el mercado. Yo creo que es bueno que se reparta la torta entre varios. Muy y bien. Después un sector que abarca y da trabajo a muchísima gente, ¿no? O sea que también eso es un problema social muy importante si no se sigue realizando de la misma forma, o por lo menos de mejor forma que de lo que se estaba haciendo. Muy bien. Alfredo, le agradecemos mucho este contacto. Obviamente que quedan muchos temas para hablar, que seguramente en el correr del verano podamos volver, cómo están otros productos como el higo, por ejemplo, que también, no sé si podemos establecer algunos otros productos que son bien típicos de cosecha en estas épocas, que seguramente van a tener también repercusión en el bolsillo de la gente. Y bueno, mira, este año viene muy bien para el consumo, dado un poquito la falta de agua que se ha venido desarrollando, pero le da un grado de dulzura muy importante a algunas frutas, como puede ser la sandía, los melones, sin problemas de sanidad. Viene muy bien lo que es la cosecha de uva en este momento, o sea que repercute favorablemente la calidad de varios productos. Y una novedad que les quería compartir contigo y con la audiencia: la semana pasada, el viernes pasado, se inauguró una zona en el resort para público general y para compradores minoristas, en lo cual hay justamente muy pequeños emprendimientos, jóvenes emprendedores y también experiencias asociativas, muchas cooperativas, que están comercializando desde quesos, dulces, mermeladas, jugos naturales de manzana, productos orgánicos. ¿Ahí en la zona del mercado? En la zona del mercado, en la zona que da un lugar, un local grande, pero que abarca pequeños puestitos, en la zona del campo, donde denominamos la zona del campo, ahí por la avenida, la ex avenida Centenario, que hoy llamada La Rañaga. Exacto. Y ahí tenemos numerosas ofertas nuevas que no estaban presentes en el mercado, que están muy, muy buenos para como paseo de compra, para que la gente pueda hacerse un surtido importante a muy buenos precios. El precio sería el principal elemento a contarle a la audiencia, supongo, por estar al lado del mercado. No, está dentro del mercado, no en la nave principal, pero está dentro del mercado, y cosas que no se está vendiendo, como te digo, mieles, jugos, productos orgánicos, también ya procesados, está bien, más que interesante. Muy bien. Le agradecemos mucho este contacto y, como le decía, vamos a seguir llamando al mercado para conocer la realidad de esos productos. Un abrazo y gracias. Bueno, muchas gracias.